cicatrices que no escondo. Cobardes, difamar a una mujer. Ella no se puede defender. Traidores, los códigos son para cumplir. Allá abajo, en el fondo, ¿dónde estará la piba más linda del barrio? La reina de la primavera de unos años. Morucha que encendía con sus ojos los faroles. La que al pasar perfumaba el aire y las flores. Para que baile ella, chicos, toquemos. Amor, y el gato está por llegar. A ver quién es el que jura que en su vida no ha pecado. Y escrachar al que tire la primera piedra. Si vos sabes que el pasado y el futuro están marcados. Ahora que los faroles quedaron apagados. Cobardes, difamar a una mujer. Ella no se puede defender. Traidores, los códigos son para cumplir. Allá abajo, en el fondo, son ustedes que critican sin pensar. Que ya está sola y tiene un pibe que criar. Vende su hermosura, llora el desamor. Y el gato